serías mía. Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Devuelva la vida y se me quede en el alma.